Hola, yo soy Dave. Hola, yo soy Lu. Nosotros somos Salida de Emergencia Teatro y bienvenidos a un programa más de este su podcast, Teatro de Emergencia. ¡Bienvenido! Hola, Lu. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Aquí contenta de estar de nuevo. ¿Y qué tal tu semanita? Pues muy bien. Muy, un poquito intensa, en cuestión de dramaturgia, pero muy padre. ¿Por qué? Ah, pues readaptar la obra y demás. Bueno, haciendo cosas. ¿Y tú? Muy bien. Pues yo, pues ya sabes, yendo, viniendo, tratando de organizar mi vida. Fui al teatro. Ahorita les platicaremos de eso. Sí, ahorita les vamos a platicar y pues, cómo estuvo. Todo muy bien. Todo muy bien. Y pues, les vamos a pasar nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros Sí. Y nos pongan sus sugerencias, sus quejas, Y sus todo. preguntas, Todo todo lo que nos quieran compartir, etcétera. En Facebook nos encuentran como Salida de Emergencia Teatro. El Twitter es @teatrosalida. Y el correo es salidademergencia.teatro@gmail.com. Salida de Emergencia. No se les olvide, son dos es. Ay. No, pues es que sí me ha pasado que hay gente que pone... A mí me pasa que pongo salida de emergencia. Ay, sí, disculpen, no especifiqué, pero ya está. Y pues bueno. Oigan, pues seguramente se han de preguntar, ¿y dónde está Paris? ¿Y dónde está Rose? No, desafortunadamente no pudieron acompañarnos en este programa, pero siguen estando presentes como siempre. Así saludos es. A Paris y a Rosie, cuando nos escuchen. Así es, y tenemos de hecho aquí unos muñequitos igualitos a ellos, están en miniatura, y pues nos están acompañando aquí. No es cierto, chicos, no es cierto, no están en miniatura, ¿Dónde están? No se preocupen. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a tener una entrevista muy interesante. Sí, muy divertida. Muy divertida. A un chavo actor joven también, que pues ahí está, sí, está muy, echándole como muy muchas ganas, muy emprendedor, emprendedor, muy padre. Y también vamos a tener un programa lleno de noticias, vamos a tener recomendaciones, sugerencias, vamos a hablarle de carteleras, de cosas que están... ¿Querían ver teatro? Pues esta semana esta hay mucho semana que ver. Hay muchísimo. Mucho que ver. Para aventar para arriba, ahora sí. Ya ven que la semana pasada casi no había, pues estaban todos regresando de vacaciones y que... Y que a Chuchita la bolsearon. Que a Chuchita la bolsearon. Iba a decir algo muy feo que nos enseñó un amigo, pero sí, mejor no. Que no lo vamos a quemar, pero... No, exacto. Pero tú sabes quién eres. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Pues bueno, nos encontramos con que empezó el tercer Festival de Teatro Independiente, que va a estar del 17 de enero al 3 de febrero, en el Centro Cultural Carranza, que es espacio de cine y arte. Se ve que va a estar muy padre, hay como muchas propuestas también, y lo padre es que es entrada libre también, ¿no? O sea, ya no hay excusa. Exacto. De que no de que tengan no tengo dinero. Nada más para el pasaje, muchachos, ¿no? Y para eso siempre sale. Pero igual les vamos a andar así como diciendo qué onda con la cartelera, ¿no? Pero de entrada se ve que este festival va a estar muy, muy padre y espero que se puedan dar la oportunidad de ir, ¿no? Sí, de verdad creo que está padre que haya este tipo de festivales porque justo lo que están haciendo es promover el teatro que se está haciendo de manera independiente y de compañías que no tienen como el presupuesto que muchas otras sí tienen, ¿no? Entonces... Creo que es muy loable el hecho de que sea la entrada libre porque se ve que es un compromiso muy real por promover el teatro que se está haciendo, ¿no? No es con fin de lucro, ni es con ganas de ganar, ni de hacerse millonarios, ¿no? Entonces está muy padre. Entonces Sí. vayan, no hay pretexto. Sí, Está vayan y barabara, les va a salir en el nos pasaje dicen nada cuál más. fueron a ver, qué les pareció. Cuéntenos. Y pues figúrense ustedes que también se está llevando a cabo en este momento el 25º Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro. Sí. Del IT UNESCO. Se está llevando a cabo, justo empezó el 11 de enero. y va a estar hasta el 3 de febrero de 2013. Hay una cartelera muy llena, muy padre y muy amplia. Entonces, vayan, también es entrada libre y está muy, muy padre. Sí está como padre checar todas esas propuestas, ¿no? Que de pronto uno se pierde justo por el dinero o porque a veces no hay tiempo, pero aquí de verdad los horarios también son súper variados. Entonces estaría muy padre que también se fueran a dar una vuelta. Nosotros también Exacto. nos vamos a dar una vuelta, no se crean. También vamos a andarles por ahí platicando cosas de repente en el muro de salida de emergencia o en el Twitter, ¿no? Exacto. Para que igual también conozcan nuestras opiniones y demás. Así es, y la verdad es que es un festival, es un encuentro muy padre, porque a mí me tocó participar una vez en una obra de teatro ahí, hace 2 años, de hecho, ya hace dos años. Hace 2 años. ¿Con qué obra fue? Con Recuerdo Ser, de una compañía de teatro que se llama Vuela Conejo. Estuvo muy padre, la verdad es que fue una muy buena experiencia y es un ambiente padre porque es gente que, justo como nosotros, ¿no? Que está como tratando de salir y de... De ser Y este vistos, tipo ¿no? de... Exacto, y este tipo de encuentros son muy útiles para eso. Entonces, vayan, es otra vez el 25º Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro del IT UNESCO, ¿ok? Pues bueno, ahora les vamos a hacer la recomendación, que es de una obra que se llama ¿Por qué se fue el Arlequín? Con la compañía de teatro Cuarto Menguante Teatro, que van a estar en José Martí, que son los domingos de enero a las 2 de la tarde, y es donativo voluntario. Está muy padre esta puesta en escena, la verdad es que yo tuve la oportunidad de verla en alguna ocasión, y la verdad es que como niño, como adolescente, como adulto, la verdad te la pasas muy, muy bien. El director se llama Armando Solares y la verdad es que está muy muy bien dirigida y la verdad te diviertes muchísimo. Es una historia muy muy fresca. Pues ya saben, vayan a verla. Está otra vez los domingos De enero. de enero a las 2. El José Martí es el que está afuerita del Metro Hidalgo, Exacto. ¿no? Entonces, Anda. Muy bien. ya lo tienen. Sí, vayan. Igual es donativo voluntario, entonces va a estar muy padre. Perfecto. Ya ven, puras opciones baratas les damos. ¿Qué tal? Varias opciones, Así vayan que no hay apuntando. pretexto de que no puedo ir al teatro, Apunten. ¿eh? Muy bien. Y también quiero compartirles lo que ya se está haciendo en el Centro Cultural del Bosque. Ahora sí ya hay una actividad muy, muy, muy fuerte porque también, o sea, justamente todo el teatro en realidad se empezó a hacer a partir de esta semana, ¿no? Entonces, Sí. ya vayan, el Centro Cultural del Bosque ya tiene muchas puestas en escena que están en este momento corriendo. Y pues de hecho está muy bien, no sé si todos ubiquen el Centro Cultural del Bosque, es el que está justo atrás del metro, perdón, del Auditorio Nacional. Y es un conjunto de varios teatros. Y en todos ellos se están llevando a cabo puestas en escena en este momento. Las entradas varían, es decir, no todas cuestan lo mismo. Sin embargo, si van los jueves les va a costar Sí, 30 pesos. Entonces, jueves de está teatro. jueves de teatro. Vayan, háganse el plan, háganse el lugar para decir, este jueves voy al teatro, todos los jueves voy al teatro. Les cuesta Sí, 30 pesos. Y de verdad creo que vale la pena. vale mucho la pena. Está muy padre. Sí, pues bueno, también en la cartelera de la UNAM también está súper variado y también está como con varias propuestas. Está la de Tío Vania, está la de el carro de la comedia, la de Tom en la granja. La verdad es que también los costos son variados, pero vale la pena y también es muy buena calidad y está muy entretenido todo, la verdad. Exacto. Y nosotros les vamos a poner links en el Facebook de Salida de Emergencia y en el Twitter de la compañía. Vamos a compartir los links para todas estas carteleras, para todas las recomendaciones que les acabamos de hacer, para que tengan acceso a ellas. Entonces, pues ya saben, no hay pretexto, vamos al teatro, Sí, que es bien padre, hay que vamos apoyar. al teatro y ya compártanos sus opiniones y demás. Nosotros ahorita ya en un momento les vamos a compartir nuestra experiencia. Exacto. Pero sí también queremos saber qué vieron ustedes, les gustó, no les gustó, por qué. En fin, su opinión en general. Entonces, ¿qué? Pues bueno, ya les vamos a contar cómo nos fue esta semana que fuimos al teatro. Fuimos al teatro, así es. Fuimos a ver la de Inanna, que justo está ahí en el Centro Cultural El Bosque, está en el Teatro El El Galeón. Galeón. Recuérdenselas, de hecho, mencionamos en el podcast pasado. Y pues estuvimos viendo justo la cartelera y decidimos que esta era una buena opción para ir a ver. Y fuimos a verla. Está en el Teatro del Galeón, efectivamente está los los jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y los domingos a las 6, ¿ok? Ya saben, los jueves 30 pesos. Ya saben, los jueves 30 pesos, entonces apúntense. Y bueno, Inanna está, la dirección corrió a cargo de Lorena Massa, ¿ok? Es una obra, y yo la verdad es que no sabía qué esperar, justo porque entiendo, lo único que sabía de Inanna es que era una deidad, ¿no? Pero me declaro completamente incompetente e ignorante en términos de la mitología y de todo lo que representa. Entonces creo que en ese sentido fuimos un poco en desventaja, ¿no? Como, sí, como un poquito a ciegas, tal vez. Ajá. Y sin saber qué esperar, porque, y yo se lo comenté a Lu, de hecho, como que no tenía muchas ganas de ver algo como muy clásico. No, no, no tenía como muchas ganas de ver algo así. Sí, no hubiera sido padre enfrentarte con eso, ¿no? Exacto, como que no estaba como muy listo para eso, pero cuéntanos, Lu, ¿a ti qué te pareció? A mí la obra, la verdad es que sí. Sí, es una obra pesada, obviamente, justo porque tiene, como lo habías mencionado, ¿no? Es una deidad y tiene cada significado en cada cosa, ¿no? Entonces es muy importante que ponga, siempre estés como súper atento, ¿no? Pero la verdad es que a mí me pareció muy interesante la propuesta de dirección, la verdad. Es todo súper cuidado, súper, súper cuidado en cuanto a la cuestión corporal de cada actor y la voz, la verdad, me pareció fantástico, me encantó la escenografía, no, bueno, ya para qué, la verdad me gustó mucho esa propuesta, pero la verdad sí llegó un momento donde sí se tornó un poco pesado, no porque, no por los actores en sí, sino por la historia, justo porque como es una deidad tienen que dar a conocer muchas cosas que muchos de nosotros, o por lo menos yo, ignoro, tal vez, ¿no? Entonces, sí, en algunas ocasiones sí se tornó un poco pesado, pero, bueno, y la música, no, de verdad, guau, wow, con la música Hay música ahí, en vivo. en vivo, de verdad, y qué bonito cantan, la verdad es que sí está Sí. muy, muy padre. Entonces, a mí me gustó. Solo que sí debo admitir que en algunas ocasiones sí ya sentía como que se me dormían las pocas naranjas que tengo, ¿verdad? Pero yo estaba así de ya. Pues ni tan pocas, ¿eh? No se crean. Pero oye, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué te Pues pareció? yo un poco la misma impresión que tú, me parece que es una obra estéticamente muy bella, muy, muy bella. Sin embargo, creo que es muy, o sea, creo que es una obra pesada. Creo que tienes que ir muy preparado y es algo, tal vez es lo que me pasó, que yo no iba consciente de lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, me pareció que es una obra, si para el público es pesada, me imagino, no sé, para los actores debe ser, o sea, agotador, porque es una obra larga. Pero no, no, no, no que esté mal que sea larga, no es eso. Lo que pasa es que es, tienes que poner tanta atención en todos los detalles que incluso creo que para, como espectador termina siendo cansado un poco, ¿no? Porque Sí, si sí, te sí. pierdes, si te pierdes de una parte de la historia, que en realidad no es una historia, no es una historia difícil de entender, no es una historia rebuscada, es Sí, una historia muy no. bella, y creo que es cómo está contada lo que puede Ya. ser de pronto un poco cansado, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Y le repito, me declaro incompetente e ignorante en términos de la historia de Inanna y la mitología sumeria y todo esto, pero sí, independientemente de eso, incluso siendo un ignorante al respecto, me parece que es una historia muy bella, ¿no? Y creo que es una historia que vale la pena que todos veamos y que todos sepamos de qué va, ¿no? Sí. Sí, creo que es una obra un poco pesada, es decir, tienen que ir preparados a que es pesada. Y sí, la dirección me parece fenomenal, la verdad es que es una, en términos estéticos, Está perfecta. es perfecta, es una obra de arte, de verdad es perfecta. La corporalidad de los actores es Impresionante. impresionante. Usan mucho el cuerpo en la obra y creo que es algo que notas desde el principio, ¿no? Y toda la ambientación, es decir, creo que está muy bien, muy bien. Está muy bien cuidado todo. Y por Sí, sí, ejemplo, sí. tu personaje, el que tú hayas dicho, wow, así. Yo creo que la narradora me gustó. Me cayó muy en gracia. La verdad es que me La daba verdad es mucha que ternura y te era como. cayó muy en gracia. Sí, la narradora La me verdad es cayó que muy en sí, gracia, llega sí. un momento donde Y dices, ay, mi Te vida, la sí. quieres llevar a tu casa, la Sí, narradora. me quieres apretar los Sí. cachetitos, así, Sí. mi vida. Y, digamos, de la historia en sí, yo creo que los dos chicos estos, Ah, los que seres mitológicos. los seres mitológicos, creo que tienen, son impresionantes, son muy buenos, muy, muy buenos. Creo que ella es mejor que él. Sí. De pronto él como que no se le acababa de creer. Sí, como que la Ni él, o chica se sea, arriesgaba era mucho más, más arriesgado, daba sí. un poco más, daba el extra. Y aunque Inanna no te podría decir porque no he visto a la actriz en otras cosas, la verdad es que no sé qué tanto. Me gustaría verla en otras cosas para decirte si Varié. creo que es buena o no. Me parece que hizo muy buen trabajo y creo que tiene una presencia muy padre. O sea, Sí, creo que muy imponente, ¿no? muy imponente, sí. Y una voz muy padre. Sí, Que la al verdad. principio se le salió un Sí, gallito por ahí. hasta le hizo. Hasta en su En el primer primer texto. texto. En Ay, su pero primer ¿cómo texto. somos? Ay, pero a mí me ha pasado. Ay, sí, a Que todos. salgo muy seguro de escena y. Sí, de pronto es. ¿En qué momento? Y pues ya, esa es mi Sí. opinión. Pues bueno, esa fue como nuestra. Bueno, más bien esa es nuestra opinión con respecto a Inanna. ¿Tú la recomendarías? ¿Les dirías, vayan a verla? Sí, la verdad es que creo que no estaría padre que se perdieran de toda esta cuestión estética que está muy padre y que también conozcan esta historia y si la conocen, que conozcan otro punto de vista en la manera en que la cuentan. Entonces, a mí yo sí le recomendaría, nada más sí les diría que vayan con toda la actitud de que sí, de que no dura 5 minutos tampoco, Exacto. ¿verdad? De hecho dura 2 horas exactas y van a salir cansadones. Yo salí cansadón de la obra, la verdad. ¿Y tú la recomendarías? Yo la recomendaría, sí la recomendaría, efectivamente igual que tú, vayan preparados a que es algo un poco pesado y algo en lo que tienen que poner mucha atención. Lo que les recomendaría es si pueden hacer un poquitito de, o sea, buscarle ahí, aunque sea en Wikipedia, un poquito como de qué va la historia de Inanna para que no les pase como... Para que lleguen como un poquito empapados, ¿no? Exacto, Un como con poquito, una embarrada más bien. una embarradita, ajá, nada más como para saber Inanna quién fue, ¿no? Y busquen Inanna, no van a poner Nana. Exacto, y es Inanna con doble N, o sea, es E, perdón, Y ¿cuál E? Es Inanna, ¿ok? así, así Y mero. claro que vayan a verla, creo que vale mucho la pena, creo que es una obra muy padre y este tipo de teatro no se ve muy seguido. No, No se definitivamente ve no. muy sencillo, está muy padre. Justo porque sí representaba un gasto fuerte. Y los vestuarios, híjole, los No, bueno, es vestuarios. que no. Todo. De verdad, De verdad ya no les tienen que vamos ir a a decir verla. más. Si no. Vayan a verla, vayan a verla. Y cuando vayan, por favor, escríbanos, díganos qué les pareció, o sea, Cuéntenos, todo. ¿ok? Y pues bueno, en esta ocasión ya seguimos con nuestra sección del Tai. Vamos con el Tai. Esta vez tuvimos el honor de entrevistar a un actor independiente también que se llama Alan Bravo. Él está estudiando actualmente la carrera de arte dramático en el Instituto Andrés Soler, igual que donde hemos estudiado todos nosotros. pero es curioso cómo, ya escucharán la entrevista, pero él es importante y creo que es interesante escuchar como el camino que está decidiendo tomar él, ¿no? Sí, claro, la razón por la que también está estudiando ahí en el Soler, Exacto. ¿no? Y vamos a escuchar su experiencia, creo que es muy padre, así que pues, Disfrútenla. ¿vamos? Vamos. Pues ya, ¿no? Pues ya. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, Alan Bravo. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué tal, Dave? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Gracias por invitarme, porque Gracias a gracias por ti. venir. Es un honor. Gracias a ti por estar. Es un honor para nosotros también poderte tener aquí y compartir este espacio contigo, que es también tu espacio. Ok, muchas gracias. Y pues, París Cuéntanos, saluda. París, París. por No, ¿cómo favor. estás, Alan? Bien, bien, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Segundo podcast, qué Es el bueno. segundo Sí, ya. segundo, Ajá. ¿Cómo segundo ves? ya. Muy bien. Sí, me dijeron, oye, tráete al Alan porque el rating está. No, Exacto, Alan, sí, estamos necesitaba esperando subirlo. que contigo nos vayamos hasta el cielo, Hasta el en el cielo rating, y claro, en el sí. rating. Nada más. Nada más. No, Que quede sí, claro. nada más el rating. Bueno, y pues... Tu risa falsa de. No, Sí. cuéntanos, Alan, ¿tú qué? ¿Cuál es tu experiencia en teatro? ¿Qué haces? teatro. Mi experiencia en teatro, yo he hecho un poco de teatro, no mucho, no crean que tengo la experiencia. Yo más bien estoy ubicado en lo que es el doblaje y la locución comercial. Okay. Llevo en doblaje 3 años y perdón, ¿se puede volver a editar? Nada, sí. Llevo en doblaje 3 años y en la locución llevo dos. Hace 2 años que empecé. Y, o sea, digamos, en lo que tú te quieres enfocar en un futuro es, digamos, profesionalmente hablando, ¿es locución y doblaje o actuación o los dos? Yo desde que empecé a tomar cursos de doblaje y locución, me empezaron a decir, no, pues estudia la carrera de arte dramático porque eso te da muchas tablas, mucha preparación y tienes una educación actoral. Ok, pues me gustó la idea y porque no tenía ni una idea de qué estudiar, yo la verdad no me veía de derecho, geógrafo, topógrafo, no sé, ¿no? Topógrafo. Y además, tú estás estudiando ahorita la carrera de arte dramático justo en el Andrés Soler, ¿no? Así es Y todavía. curiosamente, muchos de los actores de doblaje que conocemos actualmente son egresados del Andrés Soler, ¿no? Sí, Entonces creo que la es. mayoría tiene una preparación en la Andrés Soler, incluso cuando la Andrés Soler se cayó en el 85, estaba aquí en la Roma. Hay muchos actores egresados de esa escuela que trabajan en doblaje. Y es la primera escuela entonces en la que estás de actuación. De actuación, sí. Previamente no habías estado en ninguna. No, mis cursos de doblaje habían sido en escuelas de actuación como el Foro Shakespeare. Ahí hacen cursos de doblaje, porque yo no tenía idea que se tenía que actuar para doblaje, yo no sabía, yo tenía la curiosidad de cómo se hacía y me quería estar ahí, pero no sabía qué se necesitaba. Hasta en ese momento que empecé, me dijeron, no, pues vas a actuar, y yo, ah, caray, bueno, pues empecé ¿A actuando poco? sin saber actuar, Claro. empecé actuando sin saber actuar y resultó que se me dio, pues, y desde ahí empecé como a prepararme más en la técnica actoral, pero con la voz, no tanto con el cuerpo, porque ya cuando fue con el cuerpo, actuación con el cuerpo fue cuando ya entré a la escuela que podía también desarrollar este tipo de actividad con mi cuerpo. Pero como, respondiendo todavía a tu pregunta de hace rato, ¿Cierto? ¿Cuál era? retomando, ¿Cuál fue la pregunta? retomando. Sí, después de que entré a la escuela, descubrí que me gustó mucho el teatro. He hecho dos, tres obras y mi tirada todavía sigue siendo el doblaje y la locución. No tanto el teatro porque no quiero decir que no me gusta, pero para mí es un... Pierdo un poco de tiempo en cuanto Claro, a por supuesto. trabajo. O sea, no te has desviado como de tu idea original Ajá. por la cual finalmente entraste a estudiar arte Claro. dramático, ¿no? Y también respondiendo a tu pregunta, que todavía no termino, Pues, ¿cuánto has hecho? descubrí también que me gusta el cine. Que me gustaría prepararme como actor, pero en cine, actor ¿cómo se puede decir? Actor en imagen. Bueno, sí, en cine, ¿no? Sí, Es eso. en cine, sí, Sí, es eso, pantalla ustedes me grande, la entienden. pantalla En grande, pantalla grande, ¿verdad? sí. Pero pues desgraciadamente aquí no hay mucho cine, muchos le llaman el mundo del cine, pero en realidad yo creo que es como una molécula lo que Una hay. canica, Una sí, canica, o menos, ¿no? sí, es un Es ambiente nada. muy cerrado, o Sí, sea. comparado con el cine que se hace a Sí, nivel claro. como mundial en otros lados, ¿eh? Sí, de por sí el círculo teatral es muy, muy pequeño ahora en Pues ni México. tanto, Se reduce ¿eh? todavía más. Yo creo que ni tanto. ¿Por qué? Porque pues, hay compañías que. Hay muchas compañías, independientemente que sean Ajá. patito o Sí. independientes Salida de o. emergencia. No, bueno. Como salida de Ah, ya me voy, muchachos, ya me voy. emergencia. Sí, yo creo que una gran. ¿Cómo se podría decir? Cantidad. Un gremio Okay. del teatro, que sí, una gran cantidad De compañías de independientes, compañías por en así México, decir. sí. Pero es relativo también, creo, ¿no? O sea, sí, es decir, creo que somos muchísimos los que hacemos esto, Ajá, pero pero. siempre te topas con la misma gente. O sea, Ah, bueno, eso sí. Sí, y aparte de Claro. que, bueno, o sea, sin echar carrilla, si no ya se editara esto, pero, o sea, sí, o sea, creo que sí hay muchas compañías de teatro independiente, pero son pocas las que suenan más, ¿me entiendes? O sea, sí hay muchísimas compañías de Sí. teatro independiente, pero creo que sí Son pocas las que son, son constantes, pocas las ¿no? que son constantes, ajá, sí, con su trabajo y todo eso, ¿no? Hay algunas que a lo mejor montarán algo cada diciembre y es una pastorela por año, ¿no? Claro. Digo, si les deja, pues sí, está padre. Sin pero... ofenderse a cualquiera de nosotros, sí, escucha. ¿Verdad? Sí, sí. Acabas de decir, Paris, acabas de ofenderme. Ya se nos fue la mitad de nuestros escuchas. Yo monto obras cada año yo y es una pastorela. Una pastorela de... Bueno, ya. Okay. Ya no me veas, Paris. Pero, por ejemplo, el círculo de, hablando de círculos, el doblaje también es muy... Es muy pequeño y igual de cerrado. Es difícil entrar, pero es de paciencia. Esta carrera es... Bueno, ¿por qué le llamamos carrera? Yo nunca le he ganado a nadie. Pero bueno. Es difícil, pero hay que tener paciencia. Eso creo que es como una de las principales claves. Hay que tener paciencia en esto, porque si no tienes paciencia, y estar, te vas a aburrir. Ser constante. Exacto. ¿Y cómo ha sido, como por ejemplo, tu experiencia en cuestión de doblaje? ¿Qué ha sido para ti descubrir ese mundo? O sea, estar ahí. Pues ha sido muy padre porque del lado de... ¿Cómo te podría decir? Fanático, cuando yo era chico, pues escuchabas todas las caricaturas, etcétera. Ay, qué padre caricatura, ¿no? Y cuando llego ahí, conocer a todas las voces que escuchabas, si dices, órale. Digo, no puedes llegar y, ay. Y tú son de verdad. Sí, ajá. Pero dices, sí, es con una gran admiración y respeto sobre esas personas. Claro. Y se siente, sí, es padre. Ya cuando estás allí es padre. Y ya. ¿Cuál ha sido, perdón, cuál ha sido el personaje que más te ha gustado o con el que más te hayas identificado en lo que llevas de doblaje? Yo creo que todos los personajes tienen algo mío. Con el que me haya identificado, no tanto así, no. Y el Simba. Ese es Simba. Ah, no, de los que yo he hecho. Sí, no, sí, no, sí, sí. Ay, caray. Por eso no. ¿Cómo? Porque esa Pumba. Ah, esa Pumba. Entonces, no, yo soy Pumba. En todo caso, a Rafiki. Bueno. Rafiki. No, sí, que tú hayas no, hecho. No, sí, que tú hayas hecho. No tanto que te digo. Yo le pongo a cada personaje algo de mí. Ay, creo que ya le pegué, perdón. Algo de mí yo le pongo a cada personaje. Sí, soy yo sangrando, pero... Y es una sensación muy padre darle vida a un personaje, solo con la voz. Que es en realidad un reto muy grande, ¿no? Porque no tienes, a diferencia como de la actuación en la que la gente te puede ver, no tienes como el... Tienes que actuar y decirle todo a la gente sin que puedan verte, ¿no? Y sin No tienes la herramienta que es el cuerpo, finalmente, uh-huh. ¿No es? Ahorita estás haciendo, por lo que he visto, estás doblando un personaje en una caricatura, ¿correcto? Uh-huh. ¿Qué es cuál? Cuéntanos. Se llama, en inglés se llama Detentioner. Y aquí le pusieron El Castigado, ¿o no? Bueno, sí, El Castigado. ¿Sale en Cartoon Network? Sale en Cartoon Network. El horario no me gusta, sale a las 7 de la mañana, que es el horario donde los pequeñines se cambian para ir a la escuela. ¿Y París? ¿Cómo? Sí. A las 7. Y yo ni aposento. Okay. ¿Y París? ¿Puedo buscarlo en YouTube? Sí, por favor. Pues a lo mejor yo creo que ya los fanses descargaron los videos y los subieron, no sé. ¿Los fanses es de la caricatura o los fanses tuyos? No, de la caricatura. Otra vez le volví a pegar, perdón. ¡Auch! No, aquí al mundo, perdón. Ajá. No, los fans de la caricatura. No sé si tenga fans porque el horario no da para ¿Y, mucho. ¿Y ese personaje qué es o qué? Este personaje es el personaje, es el castigado. A él se le dedica la serie. Porque el primer día de clase, él llega con sus amigos y cambian al director. Entonces va a haber la presentación en el ¿cómo se le podría decir? En el auditorio de la presentación del nuevo director, ¿no? Entonces, este chavo, Lee Pink se llama el chavo, Lee Pink, porque es de padres coreanos. Entonces este chavo está con sus amigos y de repente le anda del baño, quiere ir al baño, ya, se escapa, y en el baño, durante el tiempo que está en el baño, en el auditorio ocurre una broma. Suena una música que hace que hipnotiza a las personas. sueltan pintura verde, sueltan unas ranas, se hacen un desmadre. Todo en relajo. ¿Puedo decir groserías sí, aquí en sí, las adelante. Oficinas? Ah, bueno. Sí, hijo de... Porque soy muy mal hablado, perdón. ¿Para qué me invitan? No, adelante. Soy muy mal aquí hablado. Hay, aquí conozcan. Hay libre libertad de expresión. Digo, los niños no lo van a escuchar. ¿No? Si lo escuchan, libre pues ya. Libre libertad de expresión. Aquí hay libre libertad de expresión, ¿verdad? Para que vean lo libres que somos. Está bien. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, okay, ya me acordé. En que se hace un desmadre, se hace un desmadre con todos estos chavos. Y cuando llega Lee Pink del baño, llega al auditorio y ve todo esto, se caga de risa. Y entonces el director es el único porque pega el grito, ¿quién hizo esto? Y el que entra y se empieza a reír, ve a Lee. Entonces, tú fuiste, que no sé qué, la chingada. Y, no, yo no fui, yo estaba en el baño, no sé qué. Y la... Lee Pink tiene a su mamá dando clases en la escuela, en la misma escuela. Entonces ella también lo castiga un año. Ah. Sí, entonces el director, tú fuiste, no sé qué, bla, bla, bla. Y el ¿cómo? Yo no fui, yo estaba en el baño. Pero no sé, ¿de quién es esa mochila? Ahí, la mochila de Lee Pink se queda ahí y resulta que de ahí salen unos planos de la escuela y de la broma y todo. Y pobre entonces Lee Pink. Fue una sí. Le cayó un complot contra Lee Pink. Y más o menos de eso se trata. Está castigado todo un año en su casa y en la escuela. Y entonces, cuando está en detención, él va a investigar quién chingados hizo la broma. Entonces, se va contra... En cada capítulo va con diferentes. Por ejemplo, va con los punquetos, va con los skaters, va con los rockeros, va con los de americano, va con los de quinceavo grado... O sea, va recorriendo muchas partes sí, que todo va uniendo. Y está padre, está padre la serie. Ahorita en Canadá, es que es canadiense la serie. Ya va para la tercera temporada. O sea, en Canadá ya está en la tercera temporada. Sí. Y en México acaba de estrenar. Ya sabes, siempre nos atrasamos. Sí, y ya en la tercera temporada tercera y aquí. Temporada y aquí apenas empieza. Pero bueno, para sí. Ok, se edita. Sí. Okay. Eso me lo quito. Eso me lo quitas, por favor. Así es, de eso se trata esta caricatura. Y por ejemplo, ¿qué te ha parecido este descubrimiento del teatro y todo eso? O sea, ¿sí te ha servido para el doblaje y todo eso? ¿O qué armas te ha dado para en lo que estás enfocado? ¿Me puedo repetir? Sí, el teatro te sirve mucho. El teatro sirve mucho para... El teatro te hace mejor en doblaje y el doblaje... te hace mejor en teatro y va de la es mano. Es un complemento. Es un complemento. Okay. Que el teatro, bueno, creo que el teatro es el complemento, te complementa tanto en teatro, digo, tanto en doblaje, como en locución, como en conducción, claro. Como, no sé, te desenvuelve muy, muy mucho, te da muchas tablas, eso te ayuda muchísimo, creo que es lo que he descubierto. Justo, no por nada decíamos, ¿no? Que muchos de los actores de doblaje que conocemos actualmente son egresados de escuelas de arte dramático, entre ellas el Andrés Soler, ¿no? Sí. Creo que es importante. Entonces, ¿sí recomendarías a alguien que nos esté escuchando, si está interesado en doblaje, que si haya tomado arte dramático o si está en teatro y que le interesa el doblaje, o sea, que podría tener posibilidades o...? Claro, primero lo que tienes que hacer, amigo, amiguita, primero lo que tienes que hacer... Amigo, amiguita. Sí, tú, amigo, amiguita. Tú que me escuchas. Bueno, yo empecé al revés, yo primero me eché los cursos de doblaje, pero pues resultó que se me dio, ¿no? Puede también ser el caso que te avientes el curso de doblaje. Que tenías suerte como Alan. Ajá, y estando ahí tal vez puedes descubrir que sí la haces o que no la haces, que mejor te vas a estudiar actuación, que lo recomendable sería primero estudiar actuación. Y sí, porque... luego formas una compañía que se llama Salida de Emergencia. Y montan una pastorela cada año. Chido. Montan su pastorela. ¿Sí? Bueno, no me distraigan, muchachos. Ya, sí, claro. Entonces, primero estudiar actuación, porque el doblaje es una especialidad de la actuación. Primero hay que estudiar actuación para poder ser actor de doblaje. Bueno, y esta, es decir, ¿cómo te has sido? Porque te has desempeñado en ambos rubros, ¿no? Es decir, sé que has hecho teatro, me ha tocado trabajar contigo en teatro, y también te has desempeñado en doblaje. Entonces, ¿en qué medio te ha sido como de pronto más fácil ir encontrando el camino? En que, pues, no sé, en doblaje, creo que es lo mío. En teatro, no, digo, no digo que no tengo las posibilidades ni nada, pero en doblaje, sí, doblaje es como donde me encuentro el Y supongo que es camino. donde tienes puesta la energía, ¿no? Es donde Sí, y tienes. la pasión, Emociones. ¿no? O Sí, sea, exacto. porque... No lo veo como un trabajo, lo veo como Exacto. una diversión. Porque si lo veo como un trabajo, ya me va a dar hueva. Claro. Digo que a veces sí me da hueva, ¿no? Pero que. Sí, huevo pararse Pero... en las mañanas para todos, o sea, ¿no? Sí me da hueva. No, pero fíjate que Salir de la prefiero... cámara hiperbárica. Oye, sí cuesta trabajo. Oye. Prefiero pararme temprano para ir a trabajar que para ir a la escuela o para otra cosa, porque sí, es una flojera impresionante. No, digo que a veces me da flojera porque tenemos una hora de comer entre 3 y 4, entonces es una hora donde tengo que comer a velocidad impresionante. Y después de comer, pues me viene El el mal mal del del puerco. puerco. El mal del Sí, puerco. caray, entonces entro En así de. corto, el mal Sí, del mal del puerco. puerco. No es que lo padezcamos, pero... Sí, entonces entro en ese sueño donde, ay, güey, todavía tengo que grabar y ya quiero dormir. Y entonces se te empieza a barrer las palabras. Pero bueno, se tiene que superar con eso, Y tú con la estás lucha. yendo constantemente, es decir, tú tienes un horario fijo. No, no, no es fijo. Es Son llamados también, son ¿no? llamados, Ah, sí. Es ok. como todo Como en la este actuación rollo, también, o como sea, en la actuación. Sí, no es un trabajo fijo, es un trabajo donde tienes, no, pues, ¿cómo te explico? No tienes un horario, pues. Puedes salir. tienes que estar siempre listo, ¿no? Como los cabos. Bueno, ¿y qué más has hecho, Alan? ¿Qué más he hecho? En doblaje, pues creo que lo más conocido para los fans de Los Caballeros del Zodíaco ha sido doblar Te mato. Ah. a un caballero del zodiaco de la nueva serie de los caballeros del zodiaco que se llama El Lienzo Perdido o No me Lost digas. Canvas. Sí, ahí hice el personaje de Sísifo. Sísifo de Sagitario. Okay, ¿Y tú eres va a fan? ¿Tú tener. eres fan? ¿Tú eres Sí, fan, es que yo Alan? creo que bueno, yo La, todos bueno, fuimos fan, es yo que creo que todos, sí, ¿no? todos hemos sido Sí, yo fan fui de los fan, ¿no? caballeros del No zodiaco. aquí tanto. No, sí, de hecho sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú Yo no me fuiste, lo o sea, tú fuiste perdía. fan? Yo fui fan, pero no la veía tanto porque estaba muy pequeño. Bueno, es que yo Uy, también soy muy perdón. pequeña. Yo también por Yo eso te no entiendo, respondía. Alan. Sí, Yo también por somos eso no como por eso. respondía, Soy muy porque pequeña. sí. Tengo 15 años, Ah, Moni. ay, sí. Tampoco, Alan. 15 años Tampoco te doblando, exageres. será verdad. El rol que estás haciendo en los Caballeros del Pero Zodíaco, cada web. No, no es cierto. ¿lo podemos ver en dónde? ¿En dónde está transmitiéndose? ¿O dónde se Este. transmitió? ¿Ya Se acabó ese transmitió. proyecto? Ya, ya Ya. acabó. Bueno. Se supone que en Japón, cuando hablé con los creadores de Japón, japonés, En no, japonés. Y en en mi japonés, hija. Mi hija. cuando Mi hija, se ¿no? terminó, se supone que ya van dos temporadas. Como ahorita están, no, ya no siguieron porque empezaron otra serie nueva que se llama Los Caballeros del Zodíaco Omega o no sé, pero eso no, a mí Lo extraño. no me llamó la atención mucho porque cambiaron cosas de la historia rara. Y entonces suspendieron tanto las siguientes temporadas, porque hay más temporadas de Lost Canvas, pero las suspendieron por esta nueva serie que sacaron. Pero Pero pronto. si se le diera continuidad, estarías dentro, pues, o sea, Claro. estás como, claro. Sí, si me quitan, no sé qué voy a hacer. No, Pues ya ya. tienes este No me personaje tienen que de quitar. Se va a la morir, ya lo sé que serie. se va a morir, porque ya me sé la historia. Pero todavía falta para que se muera. Todavía falta. Sí. ¿Y en dónde podemos encontrar esta? En YouTube. Ah, perdón, bueno, está en YouTube. O la pueden comprar en el Mix Up, en el Liverpool, en el Sanborns, en el Oxxo. No, En su tianguis Oye, más en cercano. su tianguis cercano. Ya debe estar en pirata también. Pero está Seguro en YouTube. ya está en pirata. En Sí. Salto Ya, del Agua, vayan, en los saliendo contratantes. del metro viaducto también Ahí le está. preguntan por Don Beto. Sí. Y él Sí, les por Don dice. Beto. Preguntan por Don Céspedes, él tiene Don bastante. Céspedes. Ese es el bueno. Ese es el Sí. efectivo, Don Y Céspedes. si no la No, tiene, te está. la consigue, eso es. Sí, pero cuidado porque luego los discos, o sea, trae la cajita de, ay, sí, Lost Canvas, y después abres el disco, lo metes a tu reproductor y sale un video non grato para los pequeños, ¿no? Ay, sí. Sale Ya una está toda foto. la familia sentada esperando Claro, el. con Que las igual ves palomitas. doblaje, igual Ay, ves doblaje, igual es doblaje. pero Pero es una no cuestión van a muy ver el niño, corporal. dice. Pero Es de una cuestión muy mujeres. corporal. Doblaje de mujeres. Exactamente. Bueno, sabe Dios qué disco venga, ¿no? Una pregunta, ¿qué semestre estás en este momento de la carrera? Este semestre voy a terminar el quinto. Sí, quinto. Entonces ya te tocó trabajar con el maestro Reyero, seguramente. Mandamos, ya. Le mandamos un saludo a maestro Reyero. Ya, de hecho, lo vi hace rato, lo saludé muy, muy, muy respetuosamente, porque es un gran amigo y gran maestro. Y gran actor también, ¿eh? Porque también hace teatro. Y lo que pasa es que para nosotros tres de Salida de Emergencia, el maestro Reyero en realidad creo que ha sido como el único, el más grande acercamiento que hemos tenido como al mundo del doblaje, ¿no? Sí, claro. ¿Nunca los llevó a trabajar? Sí, bueno, a nosotros sí nos, o sea, sí nos invitó y todo. Y pero... no fueron, no le dijeron. ¡Ay, perdón! Siempre pasa, no. El maestro viene. No, pero de hecho yo ya le dije, yo ya le dije al maestro Reyero que en cualquier momento le hablo para decirle que... Prof, ya, no, llámeme. Ahí nos va a tener, ahí nos va a tener, prof. Ahí nos va a tener. Prof, me llama. Llámeme, lo veo muy seguido. Ahí sí, prof, me llama. No, no dirige, qué raro. Perdón, el caso es no, pero es un maestrazo, la verdad es que es buenísimo. Sería muy buen director, la verdad, sería muy buen director de doblaje. Oye, ¿y tu actor o actriz favorita de doblaje? ¿De doblaje, actriz o actor favorito? Ay, tengo varios. Cuando yo entré, yo siempre admiraba al señor Arturo Mercado, que, bueno, hace infinidades de voces. Uh-huh. Y, por ejemplo, Bugs Bunny. Él fue Bugs Bunny y Pato Lucas. En Los Pitufos él era Tontín. No, Tontín es de Blancanieves, ¿no? Sí. Bueno, pues, también hay un pitufo tonto, ¿no? Sí, hay un pitufo que está medio pendejo ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, él era el... Era varios pitufo pitufos. Pendejo. Pitufi pendejo, porque todos pitufo son... Pendejo. Sí, claro. Todos son pitufi. Oye, tú, ¿sí? Solo había una mujer en los pitufos, ¿no? Ya sé. Sí. Todos se daban a pitufina. Sí, era pitufina. ¿Todos se daban? Sí. Yo creo que sí, una vez. Qué aguante. Oye. Oye, esas eran las de antes. Rendidora. Rendidora. Rendidora. Ya, cumplidora. Que tenemos niños escuchando. No, bueno, de hecho, niños, después sí hubo otra pitufina, pero bueno. Sí, hubo otra. ¿Casandra? Una puta fina. Ah, claro. Que llora. Perdón. Ya no voy a decir groserías, muchachos. Si no me van a correr. No, di todas las que quieras. Pero... Ajá, ah, está bien. Ah, se ve que armaron muy bien esta entrevista, ¿verdad? Claro. Impresionante. Sí, sí, sí. No, es que tenemos también una cantidad de datos. Sí, impresionante. Sí, claro. El currículum es... Basto. Basto. Sí. Ya, serios. Ajá. ¿Qué? ¿Y luego? ¿Actriz o actor? Ah, sí, es cierto. Arturo Mercado es uno de ellos. Por supuesto, también mi actor favorito siempre será mi maestro. Yo tomé clases con dos. Uno fue con Humberto Vélez, que es el que hace la voz de Homero Simpson. Uh-huh. Bueno, que la hacía porque ya lo cambiaron. Y Esteban Siller, que él era Gargamel. Gargamel y, bueno, infinidad de personajes. También fue la tortuga de Kung Fu Panda. Él es mi maestro. 81 años tiene, ya cumplió 81. Wow. Y sigue trabajando. Sí, parece 82, va a cumplir el 17 de abril. Sigue trabajando, sí. Pues es un gran ejemplo, ¿no? Sí, sí, porque ya muchos de esa edad ya pierden. Ah, porque él era hace 30 años, o sea, sigue siendo un gran actor, pero el ritmo del trabajo ya no es el mismo, obviamente. Claro, claro. Bueno, es que te digo, admiro mucho a muchos actores de doblaje. A Mario Castañeda lo admiro mucho en su trabajo. Cómo trabaja es impresionante, es muy rápido, tiene una dicción perfecta. Que aunque él dice que lo hubiera conocido a los 25 años, ahí era una B. Ahí sí era una pistola. Él dice, yo no lo dudo, porque él era la voz de los años maravillosos, el narrador. ¿En serio? En serio. Ay, mandan y Goku. Goku. También era Goku. Era Goku. Fan de Goku también. Sí. Goku adulto. Goku adulto. Claro, claro. Sí, ¿no? Sí, o Goku. Bueno, no, pues es que. Hay muchos actores. ¿Conoces a Patricia Palestino? A Patti Palestino no la conozco. Bueno, aquí tienes a varios fans. Ah, sí. Somos Dory. Fans de Patti. Sí, fans de Patricia Palestino. Entonces, ¿no conoces a Patricia Palestino? No, no la conozco. No conozco a esa. A esa actriz de doblaje. Oye, ¿aquí no van a cortes comerciales ni nada? No. Ahí la otra, no. No odiabas todo tú. Corrido. No odias tú cuando estás viendo la tele, estás escuchando el radio, que todo el tiempo están yendo comerciales. No, ya no, porque ahora me escucho ahí. Ya me escucho ahí. Ah, okay. Cuéntanos, sí, también, no, estás haciendo, también estás haciendo locuciones. Sí, ya por eso ya no lo odio. Antes sí, pero ya estás no. esperando que salga el comercial en el que Sí, sale tu voz. escucho a mis amigos también, que también hacen locución, a mí a veces, cuando estoy, ahí llevo 2 años, sí te había, sí les había comentado, ¿no? No, No, no, sí, lo dije dijiste muy dos al años. aire. Bueno, Pues llevo estamos dos al años, aire. estamos al aire. O sea, pero eso lo dijiste ¿En muy qué al aire. estación estamos al aire? Ajá. 2 años en Acabamos de locución, hablar. es algo diferente que hago también a lo de doblaje y teatro. Hay talentos que ustedes pueden escuchar en la radio. Por Claro. ejemplo, sí, los ubican los talentos, pero ¿sí los A ubicas uno o que no? otro, a uno que No, otro, digo, en realidad. ¿sí sabes cuáles son los talentos? ¿Sí los ubican? No, yo no. A ver, cuéntanos. Los talentos, cuando están anunciando una marca, ya sea al principio, sí es al principio regularmente, están dos chavos hablando de, oye, qué buena está esta bebida, mira, pruébala. Ay, sí, no mames, sí está rica, no mames, ¿cómo se llama? No, pues es el nuevo Jumex. Y luego viene la voz institucional, Jumex, la no sé Ajá, qué, la claro. nueva Ajá. bebida, pruébala, está chingona. Esa es los Tus talentos. comerciales, ajá. Sí. Es para darles un ejemplo, ¿no? Sí, el día que salga un Sí, comercial de claro. Jumex con todas esas Sí. groserías, Entonces, si eres Alan, es Sí. No, no, entonces, claro, digamos que hay, se divide también como en categorías, si quieres. O sea, es como sí. el talento, vaya, El ¿no? talento es que puedes hacer, cuando inicies, es lo primero que también que vas a hacer, los talentos. Cuando inicies en doblaje, lo primero que vas a hacer son los ambientes. Los ambientes en doblaje son cuando, por ejemplo, estoy yo con ustedes, estamos los cuatro grabando este podcast en un restaurante. Claro. Perdón, quiero decir podcast. Un No, estamos en un podcast. restaurante y atrás de nosotros o Se alrededor de nosotros escucha se escucha la gente la gente platicando, los hablando, un platos, güey los... se eructa, tose, se echa un pedo, no sé, todo eso. Ajá. Esos son los ambientes. No puedes aplaudir en los ambientes porque eso es, no, aparte de que el micrófono Altera mucho es la... Sí, exacto, claro. entonces, aparte de que te corren, ¿no? Porque Ajá. eso Sí, ya es me vi yo. ¿Quién fue Gracias, el pendejo que aplaudió? Amiguito. Sí, ya estoy ¿Quién fuera, eres el entonces, claro. pendejo que fue? Sí, así Y pasa. Digo, tú, a mí nunca yo, me pasó. rubio tenía que ser. Óiganme. ¿Ya vieron, ya vieron quién es el racista de salida de emergencia? Sí, París. ¿Eh? París. Entonces, cuando empiezas también en la locución, los talentos, es lo primero que vas a hacer, porque no puedes llegar. Igual y puede ser chicle y pega. Llegar y ganarte una cuenta y ser la voz institucional de un shampoo, de una. También funciona por casting, ¿no? Sí, regularmente, bueno, la mayoría de veces sí, o ya cuando llevas mucho tiempo conociendo a los clientes, ya tienes una cierta cierto tiempo en el en cierto tiempo en este ambiente de la locución y ya conoces a los clientes, te pueden llamar ellos mismos. Oye, quiero que seas la voz de mi producto. Ah, órale, va. Y entonces así también puedes ser la voz institucional de los productos, ya sea Coca-Cola, Pepsi. ¿Puedo mencionar marcas? Si no, ya Sí, valió. hombre, Claro. claro. Coca-Cola, Pepsi, Y al rato, Gansito, censuradísimo. Marinela, Y pues Lu ya está tras las rejas. Zika, no. Porque me Gracias aventaron a a mí Alan. primero. Sí, No. bueno, como habías comentado en un principio, ¿no? O sea, esto es de cuestión de igual constancia, que también pues te vayan ubicando y todo eso, ¿no? Y mientras ma mayor constancia tengas, pues obviamente crece tu experiencia en todo esto y pues Claro. te puedes enfocar en varios ramos, ¿no? En varias ramas de. Varios ramos de ese soy yo. En En varias varios ramas del ramos. doblaje, ¿no? Así es, Ese soy París, yo. tienes la voz de la sabiduría. Eso, Has dicho lo exacto. correcto. Ese soy yo. Oye, Adam, pues muchas gracias por esta No, ¿cómo? lección. ¿Ya se va a acabar? Ya. ¿Por Sí, qué? ya nos ¿No vamos. puede llevar una hora o No, porque tienes un nada. toquín y pues. No Ah, queremos sí, quitarte el pero no tiempo. llegaste aquí diciendo que te tenías que ir rápido. Pues sí, pero me la paso bien, oye. Oye, ya que Oye, te la Lulu, pasas tráeme bien. mi café, ¿no? Ay, no. Uy, Ándale. número uno, Lulu. Sí. Número dos, Lulu. tráeme café. Lulu es de Ahorita te voy a cariño. traer tu. Es de Tu cariñito, puta hermano. madre, No Dios. Lourdes. Por eso. Ok, muchas gracias por haber venido. Este es mi podcast, el podcast de ¡Ay, Alan. Y sí! así nos Y desplazaron. así no, nada. Hemos sido Oye, desplazados. ¿Qué pasa? ¿dónde te pueden contactar o qué? ¿Dónde me pueden contactar? Eso no se los voy a decir, es privada. ¡Ay, cálmate! No, pues en mi Facebook, ahí está mi Facebook, es. Búsquenme como Alan Bravo, o es que luego tienen una slash diagonal, Alan. Facebook.com diagonal. Ajá, pero es que no sé cómo está ahí, Alan.bravo. Algo así, está Alan.bravo. Bueno, lo vamos a En etiquetar, Twitter estoy como Alan Bravowie, como David Bowie. Alan Bra junto Alan Bravo, Wie. Bravowie. ¿no? ¿Por qué no tengo? Yo tampoco. Sí, no, no, no me tiene nada. Agréguenme en este momento, muchachos. Muy bien. Al rato. Sí, ah, bueno. Y ya después. Mi café. Tu café, no, no, no, ¿no? Chiquito, ah, no, no está. Vale. A ver cuando vuelva a venir. Bueno, muchas gracias por haber venido a mi podcast. Bueno, no, pues de verdad, muchas gracias, un honor platicar contigo, gracias por compartirnos un poco de tu experiencia, un mucho de tu experiencia, y por darnos unas valiosas lecciones. Sí, cuando quieran clases de actuación, aquí estoy. Sí, gracias. Ay, sí, ay, sí. Bueno. Ahora sí, despidámonos. Pues, muchas gracias, eso fue todo, estuvo muy... Güey, o sea, neta. Neta. Güey, estamos... Bueno, pues ahora sí, gracias Alan. Y nos veremos muy pronto. Oiga, no, no, espérate. Mucho éxito en tu carrera. Espérate, espérate. Ustedes también eran... Mucha mierda. No, espérate, ¿qué? Espérate. Ustedes también eran del Andrés Soler, ¿verdad? Eran compañeros. Así es. No. Sí. ¿No? Bueno, no. En París no. No, yo no. No, porque. ¡Ay, la otra! ¡No, yo! No. Sí, somos del Andrés Soler, pero. Ah, ya la cagué. No, no, no, no. Okay. No. Lo que pasa es que yo. Está un poco raro porque yo cursé los dos primeros años con Lu. Luego yo me atrasé un año, no porque reprobaron. Bueno, no éramos compañeros. Me salí y luego regresé a la generación de París. Ah. Él iba originalmente un año más abajo que Luis que yo. Y me emparejé con París, pero él iba en el turno matutino y yo en el turno vespertino. Ah, ok. Así es. Muy bien, muchachos, muy bien, qué bueno. Pues mucho éxito, mucha mierda, Alan. No, pues igualmente. Sí, Alan. Sí. Pues mucho éxito, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. Unos aplausos, por favor. Y gracias. Despedido. Por el micrófono. Sí, ya está. Mejor. Sí, gracias por compartirnos tu experiencia y por... No, continuará en el tercer podcast. Ah, ok, perfecto. Seguramente habrá. Sí, sí, entonces, ya se puede dividir entre... Esta historia continuará. Sí, sí, güey. Además, el rating está chingón, ¿ya viste? Sí. Oh, wow, es impresionante. Es bueno, muchas voz. Gracias. Ese es mi voz. Ese es mi voz. Ese es mi voz. ¿Cómo se llama esa actriz que hizo? Es una actriz. Alma Rojas. ¿Cómo? ¿Alma Rojas? No, Mayra. ¿No? Mayra. Mayra Rojas. Ay, que también nos admiramos. Ay, yo bien señora. También admiramos. También es buena. Sí, es buena. Casi no hace doblaje porque ya está más. No, de hecho, yo nada más la conozco en Las Locuras del Emperador, pero creo que es muy buena. Tiene otra, sí, tiene otros personajes. Y es buena, ¿eh? Caso raro. Porque los que hacen televisión y luego se los cargan a doblaje. Realmente no son tan buenos. Sí. Apestan, la verdad, sí, apestan. Porque no tienen la técnica. El entrenamiento. Sí, pero bueno, allá ellos. Bueno, acabo de ver que Belinda acaba de doblar una película. Belinda. No. Belinda. Belinda. Ay, no. Si ya Belinda hace doblaje. No, bueno, si ya Belinda hace doblaje. Belinda Alan está comenzando a llorar. Ya sé, Belinda. Saludos, nena. Saludos, nena. Saludos, nena. Este ay, ay, ay. Saludos, nena. O sea, tú vas nena. Para el siguiente podcast. Ya voy a yo. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Muchachos. Los quiero. Bye, bye. Bésenme. Okay. Bueno, pero eso fuera del aire. Bye. Bye. Adiós. Ay, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo escucharon la entrevista? ¿Qué? La verdad es que está bien padre, ¿no? Todo lo que hace y... Sí. De pronto, sí, yo así me pasa, y me pasaba antes, la verdad es que he de reconocer que cuando era un poquito más ignorante, un poquito nada más. Un poquitito. Sí me parecía que ser como actor de doblaje no, pues no tenía en realidad como mucho chiste, pero claro que lo tienes. Sí, es todo. Gigante, o sea. Sí, la verdad es que también es un reto impresionante también. Sí, y el único acercamiento que hemos tenido tú y yo, que ha sido con el maestro Rillero, pues. Creo que nos abrió mucho la visión en términos de cómo funciona el mundo del doblaje. Y creo que vimos la punta del iceberg. O sea, exacto, sí. O sea, y nos quedamos así como de, quiero más, quiero más. Sí, y además es bien padre, es bien padre. Y yo no creo que demerite para nada el trabajo de ningún actor. Al contrario, creo que te pone a prueba. Exacto. Y pues Alan es muy buen chavo, creo que sí. va muy levántense bien. Levántense temprano y vean aunque sea tantito, 5 sí. minutos. Así, nada más digan, ay, miren, ese es Alan, y ya vuélvanse a dormir, y ya, no importa. No, pero sí, mucho, mucho éxito, Alan, la verdad, fue un placer haber tenido esta entrevista contigo. Muy padre, muy, muy padre. Y pues ya llegamos al final de nuestro segundo podcast, Teatro de Emergencia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, yo me divertí. Yo también. Estuvo padre. Esperamos sus comentarios, quejas, como dice David, lo que sea. Ya saben, en Facebook nos encuentran como Salida de Emergencia Teatro. En Twitter, @teatrosalida. Y el correo electrónico es salidademergencia.teatro. Ok, sí. @gmail.com. Ya saben, cualquier cosa y andamos. Ahí andamos y cualquier cosa que quieran decir, comentar, preguntar, etcétera, recomiéndenos, por favor. Ahí pasen la Sí, voz. Compartan el link compártanos. ahí en su Facebook. ¿Qué Si les no, si cuesta? no les Ándele, gusta, ándele. compártanla a la gente que ni siquiera conozcan, ¿no? Y si Sus creen que está horrible, enemigos. pues pónganlo y nada más ahí como en el comentario pongan, ya escuchen estos ridículos. Aunque Ajá, sea, hombre, pero algo, que nos pero escuchen. sí, compártanlo. Algo, ¿ok? Y pues nos vemos el próximo domingo. Sí, nos vemos, cuídense. Bonito Chao. inicio de semana. Bueno, bye, Dave. Bye, Bye, bye. Lu. You shot it. Take your aim, fire.